Nuestro valle. Nuestro territorio. Bueno, y ahora sí, aquí sentado en el estudio, acompañándonos, lo tenemos a Guillermo, que se vino solo, prometió, se decía que venía acompañado, pero llegó solo acá a los estudios. Así que bueno, gracias por la visita, Guille, por la nueva visita, porque ahí nos contabas afuera del aire que ya estuviste acá hace un par de añitos. Y sí, hace 2 años. Buenos días y gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Ahí te salís buenísimo. Perfecto. Ahí está. Bueno, Guille, vecino de Las Rabonas, ¿hace cuánto ya que estás acá en el valle? Y un poco más de 2 años y medio que estamos viviendo acá. 2 años y medio. Uh-huh. Y siempre ahí laburando con el lado del deporte, ¿no? El cuerpo. Exacto, sí, apostando un poco a las prácticas deportivas y prácticas que no estaban en el valle también, así que bueno, estamos hace un tiempo dando softball ahí en Las Rabonas y también gimnasia artística deportiva o acrobática. Sí, me contabas que el softball, recuerdo, ahí cuando vos me contaste, me acordé de que habían venido y siguió, no es que en ningún momento paró el softball, nada más que hubo un cambio de lugar. Exacto, no, en ningún momento paró, seguimos teniendo niños y niñas, lo único que hicimos fue, sí, cambiarnos de lugar, porque teníamos una superposición con la liga de fútbol, entonces nos mudamos a un predio de Ananda Marga, ahí en Las Rabonas, y estamos dando los sábados a la mañana, de 11 de la mañana en adelante, y pusimos ese horario ese día para darle la posibilidad a chicos y chicas de secundaria para que puedan ir, porque por los horarios de la secundaria no podían ir en otros horarios o en otros días, así que bueno, dijimos lo hacemos los sábados y la verdad que dio buen resultado. Eso te iba a decir, ¿cómo toma un pibe algo que en realidad no había softball antes acá en el esto que decís vos, ¿no? De que haya cosas que no están, ¿cómo toma, cómo se integra, cómo reacciona ante una situación así? Mira, nosotros tenemos la idea con Marianela, que es mi esposa y somos los dos profes y hacemos las dos actividades, que no hay deporte que no le pueda gustar a un chico. Es así, depende de cómo se lo presentes y cómo lo des. Cualquier deporte, cualquier práctica deportiva es linda, más si se están divirtiendo. Y el softball sí es un deporte que quizá para el valle es raro, donde nosotros venimos, bueno, es muy practicado. Yo jugué y lo enseñé, así que bueno, lo presentamos y la verdad que buen resultado, bien, no hay una matrícula que vos digas, qué matrícula, pero bueno, considerando el valle, está bien. Y sí, y lo complicado que es llevar adelante cualquier tipo de actividad y sostenerla, ¿no? Así es. Bueno, y ahora hace poquito parece que un dron que estuvo dando vueltas por ahí vio que hay un domo. Así es, hay un domo geodésico muy grande en Las Rabonas. ¿Cómo espacial, parece. ¿Cómo fue lo del domo? Un día que se levantaron con Marianela y le dijeron, armemos un domo. No están así. ¿Cómo aterrizó? ¿Cómo aterrizó acá? Te digo que costó bastante aterrizarlo. La cosa es así, nosotros buscábamos un espacio físico grande, un galpón, muchos galpones acá no hay, los que hay están ocupados. Y bueno, nosotros habíamos empezado a dar en el Club Tajamar de Las Rabonas la actividad, pero bueno, no estaba la posibilidad de poner todos los aparatos que nosotros tenemos. Tenemos camas elásticas, paralelas asimétricas, vigas de equilibrio, aparatos que tienen pronunciación rara, pero bueno, son tumbler track o tamblineras, que son aparatos muy lindos, que son como camas elásticas largas y grandes, donde se pueden hacer muchas cosas, colgar trapecios, sogas, anillas. Y bueno, íbamos viendo, sondeando el lugar, nosotros ya habíamos empezado en Las Rabonas y era como que queríamos seguir ahí, así que bueno, surgió la posibilidad de hacer aterrizar este domo acá y lo armamos. Es un domo geodésico muy grande, de 14 metros y medio de diámetro y casi 7 metros de altura. Y ahí pusimos todos los aparatos de gimnasia. Y bueno, vale agregar que gracias a la predisposición de un vecino de ahí de Las Rabonas, que es Bernardo, tuvimos la posibilidad de poner el domo en su lugar, porque no teníamos tampoco un espacio como para poder colocarlo. Así que bueno, armamos el lugar, nivelamos y armamos el domo ahí. Y quedó espectacular, muy lindo. Sí, estuve mirando unas fotos, impresionante. Ahora después las vamos a compartir. ¿Y cómo es el, ¿no? el laburo? ¿Cómo presentan el laburo que ustedes hacen a la gente, a la comunidad, digamos? Bueno, nosotros damos, la actividad es gimnasia artística deportiva. Eso sí incluye acrobacias y muchas pruebas, que por ahí la gente si le, qué sé yo, hacer verticales, mortales, rol adelante, lo que sería tumba carnera y eso. Nosotros lo propusimos para niños y niñas de 3 años en adelante. Largamos así. Bueno, nos encontramos con que tuvimos que desdoblar el grupo porque vinieron bastantes niños y niñas. Y la semana, a partir de la semana que viene, también vamos a agregar un horario nuevo, dándole la posibilidad a adolescentes, o sea, de primer año de secundaria en adelante, para que puedan ir. Así que, bueno, lo que estamos haciendo es los martes y los jueves la actividad, de 5 a 6 van niños de primaria. Niñas y niños de primaria, de 6 a 7, lo que es de jardín de infantes hasta primero y segundo grado de primaria, y de 7 a 8 de la noche, o sea, a 8 de la tarde, todo lo que es los chicos de primaria, de secundaria. Bueno, y ahí estamos, hay bastantes interesados, así que la idea es largar ya el martes. ¿Este martes que viene? Este martes que viene, sí. Ah, ya, mira, qué bueno. Qué bueno esa amplitud, ¿no? Para todas las edades, sobre todo. Sí, incluso hay gente grande que, bueno, que no tiene visto los aparatos y nos está pidiendo también que armemos un grupo de grandes. De adultos, claro. Exacto. Así que, bueno, está también eso pensado. Y a lo mismo que softball, también tenemos mucha gente interesada, papás y mamás de nenes y nenas que tenemos en la actividad, que dicen: che, ¿por qué no armás un grupito? Bueno, sabemos que es difícil poder juntar a la gente grande. Claro. Por eso empezamos con los peques, exacto. Ya, me dije antes que se nos vaya esto, ¿querés dejar un teléfono de contacto o algo para quien esté escuchando? Y... Sí, buenísimo. 3544-535696 es teléfono de contacto, o 2474-415486. Esos son los dos teléfonos nuestros. Cualquiera que esté interesado, que llame o que se acerque. Estamos ahí en Las Rabonas. El que conoce Las Rabonas es al lado de lo de Bernardo. Y si no, de donde está el Club Tajamar, enfrente hay como una plazoletita, que es un triángulo. De ahí para arriba, 200 metros, se va a ver el domo. No hay forma de no verlo. Y sí, cuando dijiste 14, ¿cuánto? 14 y medio de diámetro. Ya está. No hay forma de no verlo, así que sí, está. Y se me ocurre preguntarte, ¿no? En esto de decir, bueno, fuimos al club o bueno, cualquier otro lugar del valle, ¿no? No está, la infraestructura no está dada, a veces no hay recursos. Desde la visión de ustedes y el laburo que vienen haciendo del deporte, como algo inclusivo, ¿no? Como algo para poder incluir a cualquier persona comunal, desde un niño de 3 años hasta un... Exacto. Algunos deportes, hasta gente muy, muy adulta también, ¿no? ¿Cómo se hace, no? ¿Hay formas sin recursos? Siempre uno tiene que estar acompañado de algo, de algún lado. ¿Cómo se gestionan? ¿No? Porque vos decís, bueno... A veces cosas son lindas como uno las piensa, pero después no, ¿cómo las sostenés, digamos, no? Sí, sí, los recursos tienen que estar. Nosotros nos encontramos con gimnasia y con software lo mismo, pero con gimnasia que teníamos el recurso humano, nosotros profes y capacitados para poder darlo, con un montón de experiencia y haber hecho muchos cursos de esa actividad. Teníamos todos los aparatos para hacerlo y nos faltaba el espacio físico. Con softball pasa lo mismo, pero en cualquiera de las dos actividades siempre nos encontramos con gente con muy buena predisposición, amigos, familia y papás y mamás de los mismos niños que tenemos, que nos dieron una mano terrible, gente que fue a colaborar A poner una mano, a darnos una mano, gente de decir, che, les llevo unos mates mientras nosotros estábamos trabajando, gente de decir, che, necesitan una bolsa de cemento y que fue así, o brindarnos el lugar, o un montón de cosas. Sí, se pueden hacer muchas cosas sin dinero. Muchas veces se piensa que si no es con dinero no se pueden hacer, y la mayoría de las veces está en las ganas y en las garras que vos les pongas. Nosotros creemos que cualquier actividad deportiva, nosotros no lo vemos desde el lado de punto de vista, o sea, del punto de vista elite ni profesional, siempre lo vemos de una forma inclusiva, pedagógica y de diversión. Los niños y las niñas que van a la actividad tienen que divertirse por sobre todas las cosas. Así que y sabemos que desde ese lado, si nosotros tenemos a los chicos y a las chicas dentro de una actividad deportiva, recreativa, están fuera de un montón de otras cosas, están alejados de un montón de otras cosas. Y creo que hay que darle la posibilidad esa, de que los chicos estén alejados de otras cosas. O sea, estando dentro de una actividad deportiva y recreativa, van a poder canalizar muchas cosas que después no las pueden canalizar por otro lado. Sí, de una. Sí, sí, como la... depende de dónde uno lo mire, ¿no? Pero como la esencia del deporte está un poco ahí, ¿no? En esa... Sí, es así. Y se desdibuja a veces un poco, pero bueno. Sí, nunca lo pensamos, incluso trabajando con muchos chicos que hemos trabajado. Nosotros teníamos una matrícula muy grande cuando trabajábamos en la provincia de Buenos Aires y nunca lo vimos desde el punto de vista profesional, siempre del lado pedagógico y recreativo. Y se logran muchas cosas. Cuando el chico se divierte, logra más cosas que bajo presión. Es así. Exacto. Así que, bueno, nosotros lo creemos y tenemos esa convicción. Así que bueno, cualquiera que se quiera acercar a ver la clase, no hay ningún problema. El domo está abierto. No está abierto, pero tiene la puerta abierta para que lo miren. Cualquiera que quiera preguntar. Y no hace frío adentro, porque saltando esos elásticos no puede tener frío nunca. No, es imposible. Es más, si pones algo de calefacción, a los dos minutos lo tenés que apagar porque te piden, por favor, apagar algo. Calor humano. Así es. Bueno, Guille, gracias por ahí por la visita. No. Muy gracias, lindo, la verdad que gracias muy lindo a ustedes. Esperamos a quien quiera. Marianela, Guillermo, somos nosotros, los profes. Si quieren, recuerdo el teléfono. Dale. 3544-535696 o 2744-415486. Perfecto. Sí. Cualquier cosa lo piden, que acá lo tenemos anotado. Y después lo subimos ahí al Facebook. Ah, buenísimo. Dale. No para. Presión, actuación, justicia. Porque el agua es un derecho, no una mercancía. La crecida. Por Radio El